como campana es mi corazón. Como campana, cuando te veo me pongo yo. Como campana, es mi corazón. Como campana, cuando te veo me pongo yo. Como campana, como campana me pongo yo. Me pongo duro como campana. Como campana me pongo yo. Como campana, como campana es mi corazón. Como campana, cuando te veo me pongo yo. ¡Ay! Como campana, es mi corazón. Como campana, cuando te veo me pongo yo. Como campana, es mi corazón. Como campana, cuando te veo me pongo yo. Como campana, me pongo yo. Me pongo duro como campana. Como campana me pongo yo. Como campana es mi corazón. Como campana cuando te veo me pongo yo. Como campana es mi corazón. Como campana, cuando te veo.